que el presidente de la UNLP y el ministro de Transporte Nacional avanzan con la ampliación del recorrido del tren universitario de La Plata. Comentábamos que está cada vez más cerca de comenzar y se mantuvo un encuentro entre el presidente de la UNLP y el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, para avanzar con las gestiones. Pero para profundizar un poco más con este tema, estamos en comunicación con Diego De Lucci, secretario de Planeamiento de Obras y Servicios de la Universidad Nacional de La Plata, que tuvo la amabilidad de atendernos para hablar sobre este tema. Diego, bienvenido al aire de Radio Estación Sur. Clara y Sofía te saludan. Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, Diego. Y queríamos preguntarte, bueno, sobre esta noticia, que nos cuentes un poco más, profundizar sobre las gestiones que se están llevando a cabo para la extensión del recorrido del tren universitario. Bueno, sí, como bien decías, la semana pasada nos juntamos con el ministro de Transporte y con representantes de la CNRT y de la DIF, que son organismos ferroviarios, para ver los avances del proyecto del tren universitario, proyecto que empezó a cristalizarse a partir del año pasado, cuando se firmó el convenio de ampliación del tren desde su actual terminal de recorrido, que es el de Policlínico, en el 1.22, hasta los talleres de Gambir en Los Hornos. Y bueno, a partir de eso, generando los proyectos, bueno, y ahora está a nivel de desarrollo del proyecto ejecutivo una primera etapa de ese recorrido hasta lo que sería el Hospital San Juan de Dios en 25.72, con lo cual lo que se acordó en la reunión de la semana pasada fue iniciar el proceso que incluye la construcción además de 4 estaciones, en realidad 3, una en 7.72, luego la puesta en valor de una estación existente, que es la estación Circunvalación, está en 12.72, luego otro parador a la altura de Mediado Quinto, en 17.72, y finalmente el último tramo de esta primera etapa sería el 25.72, que es el Hospital San Juan de Dios. Así que bueno, la idea es que a partir de un mes aproximadamente, que publique la licitación para iniciar esta etapa. Tengo entendido, Diego, que toda esta planificación fue acordada también con las y los vecinos de la zona. También quería preguntarte qué impacto puede llegar a tener todo esto dentro de justamente quienes usan el transporte público. Y la verdad que la ciudad asfixiada, con la ampliación de un recorrido ferroviario, un centro urbano, que complementa como oferta al sistema de transporte vigente y particularmente tiene un alto impacto en el área circundante al recorrido, particularmente el área de Mediano Quinto. De hecho, las vecinas efectivamente hemos tenido algunas reuniones, más que la universidad, el área de transporte de Nación, me refiero a la área ferroviaria, que es la que específicamente está llevando adelante las obras. Y bueno, esto va a resultar en un impacto muy positivo para que los chicos puedan acceder de una mejor manera al servicio y de esa manera trasladarse, pero como usted sabe que el tren universitario es abierto a todo público, bueno, obviamente los vecinos del lugar se van a ver muy beneficiados, y también hay que ver que lo importante que implica dar accesibilidad a dos hospitales públicos de alta complejidad, como el Policlínico y el San Juan de Dios, a mucha gente que viene desde Gran Buenos Aires y que transfiere en la estación de 1:44, y aparte dice que va a tener un universitario y puede llegar a esos destinos. Claro. Diego, ¿para cuántos pasajeros y pasajeras está preparada la unidad? Bueno, hoy por hoy disponemos de material rodante que actualmente presta el servicio, se va a incorporar otro coche. El coche tiene 70 y pico capacidad para 70 y pico pasajeros sentados, más parados, hay alrededor de 120. Y bueno, se va a mejorar un poco la frecuencia. Pero bueno, eso es lo que hoy por hoy se dispone, y en un futuro inmediato, a material rodante de última generación, inclusive con la posibilidad de que sea con tracción eléctrica, consumo de energías limpias. Sí. Pero bueno, son procesos, son el material volante es lo más caro, son procesos que hay que ir reactivando en las próximas etapas, ¿verdad? Claro. Estamos en comunicación con Diego De Luchi, secretario de Planeamiento de Obras y Nacional de La Plata. Ya nos contabas un poquitito que, bueno, el primer tramo tiene que ver con la llegada hasta el Hospital San Juan de Dios, que va a estar listo. Mirá, los tiempos siempre son complejos de definir fechas, pero lo que te puedo decir es que se iniciaría el proceso licitatorio en un mes aproximadamente, y eso implicaría que de agosto, septiembre de este año estarían las obras adjudicadas y el proceso de inicio. Uh-huh. Y bueno, en el primer semestre del año que viene estar funcionando. Perfecto, en el primer semestre del año que viene. Entonces, también aprovechando un poquitito la charla, Diego, te queríamos preguntar sobre cómo viene la obra del Hotel Escuela, que les contamos quizá a los que no saben y no se enteraron, que queda ubicado en 51 entre 8 y 9 y que va a ser para los congresos que tiene la Universidad Nacional de La Plata para poder alojar allí a la gente que viene y que además les contamos que va a ser el primero de América Latina. Uh-huh. ¿Cómo vienen esas obras? ¿Para cuándo se va a abrir? Mira, las obras civiles están terminadas. De hecho, o sea, lo que es la parte nuestra como Secretaría de Obras, hemos concluido nuestra responsabilidad en esto. Este año se terminó, de hecho, se hizo una gestión provisoria a la empresa. Y ahora entregó el edificio a la Facultad de Ciencias Económicas, que es quien lo va a administrar. Y en esta etapa, en este momento, está en el proceso de equipamiento del hotel. Uh-huh. De hecho, ya todo lo que es el mobiliario de las que corresponde a las habitaciones, cuya responsabilidad fue delegada en la Escuela de Oficios, que después los que hicieron los muebles a medida, vamos a decir, eso también está terminado. Están comprando el equipamiento, muchas de las cuales ya está comprado. O sea, se está trabajando por parte de la facultad en lo que es justamente el equipado del hotel. Lo que se llama el interiorismo, la decoración, la ambientación, digamos, de, uh-huh, de todos los ambientes, no solamente las habitaciones, sino también los lobbies, usted sabe que tiene el hotel, como es un hotel escuela, tiene además un auditorio, tiene dos o tres aulas, por lo cual se está trabajando también en ese tema, y la idea es, bueno, obviamente acá el tema de la pandemia es un elemento clave, digamos, de cómo nos puede condicionar, pero la idea es que en el segundo semestre de este año esté ya en condiciones de ser habilitado. Bien. Queremos agradecer mucho tu tiempo para Radio Estación Sur y bueno, estaremos en comunicación para ver también qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Con el tema este de los avances del tren universitario. ¿Cómo no? Sí, con todo gusto. Iremos contando las novedades de cómo viene avanzando el proyecto. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes, hasta luego. Pasaba Diego De Luchi por el aire comunitario de Radio Estación Sur, secretario de Planeamiento de Obras y Servicios de la Universidad Nacional de La Plata, para profundizar con este tema que nos tiene expectantes aquí, la extensión del recorrido del tren universitario que... Importantísimo destacar en este foco que tiene que ver con, bueno, un proyecto que fue en comunión, si se puede decir, con vecinos y vecinas. Es un proyecto de infraestructura para la ciudad y para la comunidad muy importante. Todo el día pensando en vos. Ah.